Radio Utopía. Olvida tu equipaje. Sabes bien que no hay que... Olvida tu equipaje. Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de... Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. En Radio Utopía 102.4 y en radioutopía.es. Bueno, hoy es un día que va a estar dedicado en este programa, Olvida tu equipaje, a hablar de un libro maravilloso, un libro prohibido y un libro que para mí en particular... que nos habla Armando, director, presentador, limpiabaños y todo lo demás aquí en Olvida tu equipaje, es una especie de manual de cómo ser yo mismo. El libro se publicó en el año 1979, en septiembre concretamente, o primeros meses de la temporada escolar 1979-80, se llama... El libro rojo del cole, y fue inmediatamente prohibido, lo cual es clara muestra de su bondad, porque la verdad es que estar prohibido para este libro debe considerarse un auténtico honor. Es un libro lleno de entusiasmo, lleno de optimismo, lleno de confianza, lleno de verdad. Es un libro que trata sobre la comprensión del otro y que arroja luz sobre la oscuridad en el mundo escolar. El mundo escolar, cuando uno tiene 11 años o 12 años y le dan este libro en su casa, se da cuenta de muchísimas cosas. Y hoy vamos a hacer un programa que, ¿para qué nos vamos a engañar? Va a ser un programa algo, no sé si decir ladrillo, porque verdaderamente vamos a estar pues entresacando de ese libro maravilloso algunos fragmentos, vamos a estar leyendo párrafos, nos vamos a dejar la voz aquí en esta tarde de viernes en Olvida tu equipaje en Radio Utopía. Para ello, primero, vamos a hacer una pequeña historia de cuál fue el devenir de este libro y quiénes fueron sus autores. El libro está publicado en la editorial Nuestra Cultura, una editorial que hoy en día prácticamente es desconocida, si es que no ha desaparecido, en su colección Mano y Cerebro. Y la portada pues es una serie de escolares, el dibujo de una serie de escolares hechas por Romeu, ¿no? Además, es una ilustración en la que salen varios escolares en posición de levantamiento, ¿no? Se están sublevando. Y es un libro que fue originalmente publicado en Dinamarca en los años 60. Vamos a decir quiénes fueron sus autoras, porque fueron, si no me equivoco, dos mujeres. Yo no sé mucho danés, pero me parece que son dos mujeres. A ver, lo tenía por aquí, se me ha alargado esto. A ver, se trata de es que no viene en el libro, curiosamente, tengo que buscarlo aquí. Perdonadme este pequeño. Bueno, luego lo diremos. Sí, ya lo tengo. Se trata de los autores daneses Søren Hansen y Jesper Jensen. Bueno, o sea que, como para acordarse, ¿no? Es un libro, ya digo, publicado, prohibido inmediatamente. Y podéis encontrar además en internet noticias sobre el juicio que hubo en la Audiencia Nacional en el año 81 contra el editor del libro rojo del cole. Fue censurado inmediatamente el libro. Tengo el libro entre mis manos. Voy a leeros la entrada que he incorporado al blog que estamos haciendo de este programa, que como sabéis es www.olvidatuequipaje.blogspot.com, y dice así: cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, mi padre tuvo la valentía de traernos a casa el libro rojo del cole. Seguro que la decisión le trajo más de un quebradero de cabeza, pero yo siempre le agradecí aquel regalo, y más cuando supe que su posesión era un privilegio, pues la edición fue pronto prohibida y la tirada secuestrada en las librerías por la censura que aún se ejercía en aquellos tiempos, 1979-80. Este viernes, hoy, esta tarde, hablaremos de un libro que marcó la infancia y la vida de muchos, entre ellos de quien os habla. Para mí, el libro rojo del cole ha sido un manual de cómo ser yo. Y enseguida vamos a empezar a leer. Bueno, en esta misma página, en www.olvidatuequipaje.blogspot.com, tenéis tres enlaces en internet, en uno de los cuales os podéis bajar directamente el libro rojo del cole completo en PDF. Yo de verdad os aconsejo que le echéis un vistazo. El libro peca de ingenuidad muchas veces. El libro peca de ser de una época en la que se necesitaba un libro como este. Y el libro verdaderamente quizá no es muy real, pero es un análisis desde un punto de vista progresista y de izquierdas de lo que es el sistema educativo. En la contracubierta podemos leer lo siguiente: queridos compañeros, por fin un libro que habla de nosotros, de nuestros problemas, en el cual nosotros los escolares somos los protagonistas. La enseñanza, el cómo quejarse de un profe, las relaciones con nuestros compañeros, nuestro lugar de trabajo, la sexualidad, las drogas, la relación del cole con la sociedad, estos son los temas del libro que tenéis entre las manos. Voy a leeros el índice también de este libro. Tiene 6 capítulos. Una presentación, una introducción y luego 6 capítulos. Un primer capítulo que se llama La enseñanza. Un segundo capítulo, Los profes. En este tenemos varios apartados. Enseñantes, tú y los profes, situaciones conflictivas, cómo quejarse de un profe, reglamentos y sanciones. Un tercer capítulo que se llama Los estudiantes. Un cuarto capítulo llamado El sistema escolar, tu lugar de trabajo, las notas, los exámenes y ejercicios, quién manda aquí, qué es la participación. Un quinto capítulo que habla de sexualidad, es un libro muy abierto en este sentido. Habla de la sexualidad, introducción, pornografía, homosexualidad, aborto y marginación. Uno de los apartados más importantes, curiosamente, del libro está en el capítulo quinto, ¿no? Cuando se habla de la sexualidad. Luego están las drogas, es otro, el último capítulo ya, perdón, el sexto capítulo de 7, que me he equivocado, tiene 7, las drogas, y el séptimo, que se llama Escuela y Sociedad. Es un libro que lo que hace es dar información, informar a los alumnos, a los escolares, porque es un libro realmente para niños, ¿no? No es un libro para gente de bachillerato, por ejemplo, sino para gente de a partir de sexto de primaria en adelante, ¿no? Es un libro, además, que a mí me gusta una cosa que tiene, y luego lo comentaremos, pero ya lo adelanto, es que no es un libro contra los profesores, sino es un libro que suscita o invoca la necesidad de la unión entre alumnos y profesores, y por supuesto entre todos los alumnos, para que se pueda cambiar cosas, ¿no? Voy a leer varios fragmentos. Ya digo que a lo mejor va a ser un poco ladrillito, pero de verdad vale la pena. A mí, desde luego, bueno, os informo de que lo mismo tengo que parar, porque esto me emociona muchísimo, ¿no? Bueno, voy a seguiros leyendo la presentación del libro. Este trabajo nació en Dinamarca de la mano de Søren Hansen y de Jesper Jensen. Rápidamente se extendió por Europa y América, adaptándose a los problemas específicos de los escolares de cada país. Este pequeño libro corre como la pólvora de mano en mano, de escuela en escuela, de país en país. En todas partes la acogida es magnífica. Como contrapartida, las autoridades académicas, los curas, los catoliquísimos padres de familia y demás salvadores de la juventud se rasgaron las vestiduras, movilizaron a la prensa, los ministerios, las jerarquías y prohibieron, secuestraron, patalearon. Todo ha sido inútil. No solo miles de escolares hemos leído el libro rojo del cole, sino que también muchos profes lo conocen y lo comentan. Fue en Cataluña, Ediciones Utopía, precisamente, quien lanzó una primera versión de este libro en España. El resultado, secuestros, multas, prohibiciones. Hoy es nuestra cultura quien lo intenta. Para nosotros este es un primer texto, la primera vez que hablamos quienes hasta el momento no teníamos derecho a ser protagonistas reales de la letra impresa, a contar nuestras preocupaciones, explicar nuestras ideas. Nosotros, los marginados, los inmaduros, los que no tenemos edad para hablar de temas trascendentes, reservados, en todo caso para los chicos de COU o la universidad. En sucesivas ediciones queremos recoger nuevas ideas y opiniones. Debéis considerar este pequeño libro como un texto abierto a todas nuestras colaboraciones, ¿no? Bueno, etcétera. Voy a pasar a leeros la introducción del libro. Esta era la presentación del editor. Yo voy a leer la introducción que hacen ya los autores daneses. Y os recuerdo que esto es una adaptación de este libro danés a los diferentes países, en concreto en este caso al nuestro, a España, ¿no? Introducción. Los adultos son tigres de papel. Muchos jóvenes piensan, es inútil, nunca podremos hacer nada. Los adultos son los que mandan y los jóvenes no tenemos ninguna posibilidad de decidir nada importante. Además, la mayoría de nosotros o tiene miedo o pasa de todo. Desde luego es verdad que hoy por hoy los adultos tienen mucho poder sobre los jóvenes y que los jóvenes no confían en sus propias fuerzas. Pero los alumnos no son seres todopoderosos. En la mayoría de los casos ni siquiera pueden cambiar su propia situación o hacer lo que quisieran. Ellos también están sometidos. Han sido domados en su juventud. Llevan una vida que no les gusta y muchos han perdido su capacidad de rebelarse. Solo les queda una mezcla de conformismo, amargura y desencanto. Se sienten atrapados e impotentes y se ven obligados a someterse a las fuerzas económicas y políticas que realmente son las que tienen la sartén por el mango. Cuando los adultos atacan a los jóvenes o intentan mangonearlos, lo que hacen es descargar su agresividad y sus frustraciones con los más débiles. Obedecen así los deseos de los que dirigen esta sociedad, que son los que saben lo peligrosos que son los jóvenes, porque todavía no tienen intereses creados y se niegan a embrutecerse y resignarse. Y para domar a los jóvenes se sirven de muchas armas: televisión, prensa, cine, chantajes, miedos, y sobre todo de los adultos que están en contacto directo con ellos, padres y profesores. Los niños, los jóvenes y los adultos no son necesariamente enemigos. Es posible colaborar con los adultos a condición de que estos tomen conciencia de su propia sumisión e impotencia y decidan dejar de tragárselo todo y salir de su embrutecimiento. Los ángeles guardianes de la juventud. Muchos vendrán diciendo que permanezcáis tranquilos y seáis buenos, que no todo lo que pedís está bien y que ya se encargarán ellos de apartar el buen grano de las malas hierbas. También os dirán que vuestros justos deseos serán atendidos a su debido tiempo y por quien corresponda, pero vosotros debéis saber que los verdaderos cambios solo se producen cuando los interesados los llevan a cabo y los imponen. Solo vosotros podéis decidir lo que os interesa, cambiar y cómo queréis hacerlo. Solo el que sufre una opresión puede quitársela de encima. Por supuesto, una actitud decidida os creará conflictos. Os dirán que los conflictos son una cosa malísima, que los conflictos son malos si se producen en contra de vuestra voluntad. Pero los conflictos solo son malos si se producen en contra de vuestra voluntad. Os pillan desprevenidos, no sabéis por qué y vuestras fuerzas no son las adecuadas. Esta es la introducción del libro y yo, antes de meterme con el capítulo 1, voy a irme a una de las partes finales. Voy a ir a una sección que se llama ¿Quién manda aquí?, para que todo el mundo sepa a qué se está refiriendo el libro rojo del cole, que es del que estamos hablando, cuando habla de todo esto. ¿Quién manda aquí? Esto está en el capítulo 4, si no me equivoco, que se llama El sistema escolar. Pero ¿quién manda en la escuela? Vosotros los alumnos, por propia experiencia de cada día, habéis aprendido que son los profesores los que mandan. Pero ¿quién manda a los profesores? La dirección de la escuela no ha sido elegida por los profesores, sino que ha sido nombrada por el obispo, si se trata de un centro o colegio religioso, o por el ministerio. Si se trata de una escuela privada, no confesional, laica, la dirección es nombrada por los propietarios de la misma. Los profesores, al igual que vosotros, no han podido elegir a los que tienen poder sobre ellos. En la mayoría de los centros escolares, dirección y profesorado se esfuerzan por colaborar, aunque cada día hay más conflictos entre ellos. Periódicamente, los profesores de una clase se reúnen en consejo de curso, discuten y tratan de ponerse de acuerdo, por ejemplo, sobre la modificación del horario, sobre algunos nuevos métodos pedagógicos, sobre la utilización de nuevos materiales, etc. Discuten muy a menudo sobre vosotros, vuestras notas, vuestra capacidad, vuestro comportamiento. Cuando los profesores no se ponen de acuerdo, votan, y es la opinión de la mayoría la que decide. A veces es solo la del director. Bueno, pues esta sería una de las partes. Vamos a otra parte. Me ha hecho mucha gracia cuando he estado revisando el libro, porque lo tenía en una caja guardado allí, ¿no? Y la verdad es que me ha impresionado, ¿no? Porque este es, como decía antes, es un libro que trata de arrojar luz sobre la verdadera realidad, ¿no? En realidad, si nos hacemos una analogía, ya somos adultos, la mayoría, ¿no? Por lo menos yo, o que eso creo. ¿Qué pasa? Que haciendo una analogía, ahora los alumnos seríamos los que nos oponemos a un determinado sistema, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice aquí, esto está en el capítulo de la sexualidad. Habla de la masturbación, ¿no? Hay chicas y a veces, pero raramente, chicos que no se masturban. No son anormales. Son tan normales como los que lo hacen. Hay chicos que se la menean varias veces por día. Otros solo varias veces por semana. Y otros aún más espaciadamente. Los adultos, las personas mayores, es decir, tus padres, tus profesores, también lo hacen. Es decir, un libro que le dice a los chicos que sus profesores y sus padres también se masturban, pese a que intenten reprimirles, tiene que ser un libro, por lo menos, particular y sano, ¿no? Hay personas que te dirán que es muy peligroso masturbarse. Otros te explicarán que no es necesario exagerar. No es verdad, por la sencilla razón de que no se puede exagerar. Pídeles cuántas veces, según ellos, es posible masturbarse por día o por semana. Difícilmente responderán. Hay un capítulo, un apartado que habla sobre la marginación. También está al final del capítulo sobre sexualidad. Y es un capítulo fundamental. A mí me extraña que esté un poco en este capítulo, un poco, si quieres, marginal, ¿no? Quizás sabiendo que los chicos se iban a leer este capítulo seguro, lo han metido aquí, ¿no? Pero bueno, marginación. En esta sociedad hay que tener más de 30 años y menos de 60. Ser guapetón, estar casado, tener pasta, medir 1,80 m, ser católico y apostólico y romano, de derecha moderada. Se permite también ser de izquierda moderada si el billetero y la cuenta del banco son de derechas. Y, por supuesto, ser muy macho. Ir por la vida avasallando con los cojones por delante. Todos los que no son así, la inmensa mayoría, pecan de algo. Es una vergüenza ser pobre, ser bajito, ser gitano, ser minusválido, ser gordo, ser homosexual, ser ateo, etc. En mayor o menor grado, la sociedad margina, desprecia y reprime a la inmensa mayoría de las personas. Es una jugada muy hábil. Mediante la propaganda y el lavado del coco, se consigue que todo el mundo desprecie a todo el mundo. Al blanco o bajito le queda el consuelo de despreciar al negro alto. A los hombres, por miserables que sean, les queda el consuelo de despreciar a las mujeres. Los viejos desprecian a los jóvenes a los viejos, los heterosexuales a los homosexuales, los de la ciudad a los del campo, etc. Se trata en una palabra, de que todos tengamos a alguien a quien despreciar, marginar y humillar, descargando así los desprecios y humillaciones que nosotros mismos recibimos. Así, el heterosexual está convencido de que hay que reprimir al homosexual y mientras se olvida de su propia miseria en este terreno. El que bebe whisky piensa que hay que meter en la cárcel a los que fuman porros. Eso le tranquiliza y le impide plantearse por qué necesitamos drogas para seguir manteniéndonos en pie. La señora gorda, amargada, que se pasó todo el día fregoteando y se siente machacada por todos, puede descargar su agresividad sobre los jóvenes, que son todos unos guarros, unos vagos y unos delincuentes, y las jóvenes, que son todas unas putas, para que a su vez los jóvenes puedan reírse de su gordura, su fealdad y su histeria. Esta es una sociedad de locura, donde todos somos de alguna manera leprosos, donde al personal se le castra, se le margina, se le machaca, se le impide ser feliz y se le incita para que a su vez no quiera que los demás se sientan felices. La finalidad está clara. Impedir que tomemos conciencia solidaria. Impedir que llegue el día en que todos los marginados nos rebelemos contra todas las marginaciones, contra los poderosos que nos hacen tragar marginación. Mientras pensemos que nuestro enemigo es el que está a nuestro lado porque su marginación es diferente a la nuestra, no podremos ser solidarios con él ni podremos comprender que es el mismo sistema el que nos margina para dividirnos y machacarnos mejor. Por ejemplo, mientras creamos que los jóvenes están sometidos, porque a los mayores les da por ahí, como les puede dar por cazar mariposas, no podremos comprender que el sistema actual necesita marginar a los jóvenes, porque los jóvenes son peligrosos, no para los mayores, sino para esta estructura social de mierda. Pues estas son las palabras textuales en las que se habla de la marginación, ¿no? Palabras durísimas y muy reales, muy verdaderas. Y bueno, voy a pasarme al final. La verdad es que estamos empezando un poco por el final. Voy a leer un poquito más, hacemos un descanso para beber agua y seguiremos. Bueno, vamos a primero leer un capítulo casi entero, aunque es cortito, o una parte del capítulo al menos, que se llama Escuela y Sociedad. El sistema escolar es un mundo bastante cerrado y replegado sobre sí mismo. En muchos aspectos está cortado del mundo exterior. Tiene sus propias normas, ritos, ritmos, etc. Hay otras instituciones de este estilo. Cárceles, cuarteles, hospitales, manicomios. Sin embargo, el sistema escolar no es como es por obra y gracia del Espíritu Santo. Su estructura y funcionamiento vienen establecidos desde afuera y se corresponden con el tipo de sociedad que los rodea. Los valores del sistema escolar son los valores de esta sociedad. La disciplina del miedo, la ley del más fuerte, la insolidaridad y el aborregamiento. El sistema educativo tiene dos fines. Atención, esto es un punto importante del libro. El sistema educativo tiene dos fines: amaestrar a los jóvenes para que aprendan a pensar, juzgar, sentir según una determinada escala de valores. Y segundo, prepararlos para que de mayores puedan ser obreros, técnicos, profesionales. El sistema escolar está íntimamente ligado a los intereses económicos y políticos de los que gobiernan la sociedad. Por eso los cambios en el sistema político e ideológico, el crecimiento o estancamiento de determinados sectores de la producción repercuten en el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo sirve a los fines que le marcan los grandes capitalistas, porque estos son los que tienen en sus manos el poder político y económico. Por ejemplo, durante el fascismo nos metían las ideas fascistas por los ojos. Los españoles somos unos vagos, unos inútiles. Menos mal que tenemos a Franco para que piense, decida y nos diga lo que debemos hacer. Bueno, pasamos un poco más adelante y hay un apartado que se llama, cambiar la enseñanza, cambiar la sociedad. Por eso, pedir un sistema escolar formativo útil supone, en el fondo, pedir un cambio radical de sociedad. Una sociedad que no quiere hombres y mujeres que piensen, sean críticos, no tengan miedo y quieran ser libres, es una sociedad que no quiera eso, no puede tener un sistema educativo que forme a los jóvenes en esos valores. Una sociedad represiva y policíaca no puede tener una escuela libre y crítica. Por eso se dice que no se puede cambiar la escuela sin cambiar la sociedad. Los capitalistas que tienen el poder lo emplean para controlarnos y no van a permitir una enseñanza que no esté a su servicio y no cumpla el papel que a ellos les interesa. Desgraciadamente para ellos el sistema escolar no es una balsa de aceite precisamente, constantemente les crea problemas, les tiene obsesionados. Desde hace más de 10 años en todos los países hablan y hablan de la crisis escolar. Intentan ponerle parches, hacen reformitas, comprar a unos, reprimir a otros. Pero en el fondo no solucionan nada, porque en el problema de fondo es que hay que cambiarlo por otro. El problema es que los jóvenes no aceptan lo que la enseñanza quiere hacer con ellos ni las maneras que emplea. Por eso el sistema educativo es un punto débil del sistema capitalista. Es un terreno en el que constantemente entran en conflicto los planes de los de arriba con los deseos y la rebeldía de los de abajo. Por ello, cuando se lucha por cambiar algún aspecto del sistema educativo, por pequeño que sea, se lucha directamente contra este tipo de sociedad. Cuando en un colegio, un instituto, una escuela, vosotros conseguís modificar las normas, el funcionamiento, los contenidos, etcétera, estáis provocando un cambio general de la sociedad. Los profesores y los alumnos deberían trabajar juntos para promover esos cambios. Los profesores, aunque tengan poder sobre vosotros, tampoco tienen el poder. La lucha de los profesores y los alumnos no tiene que ser contradictoria, sino suplementaria y, en muchos casos, común. Para cambiar y transformar el mundo hay que actuar. Cada cual actúa donde está y con los medios que tiene. Pero todos los que queremos cambiar esta sociedad estamos luchando por lo mismo. Estas son las últimas palabras del libro. Hoy hemos traído este libro aquí, entre otros motivos, porque nos parece, en Olvida tu equipaje, que el sistema educativo es, o al menos debería ser, una de las principales columnas vertebrales de la sociedad nuestra. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, nos vamos a quedar con un poco de música, concretamente nos vamos a quedar con los hermanos Almax. Nada más y nada menos que con los hermanos Almax, grupo desconocido para el gran público, pero grupo grande y bueno, también amigo de este programa, por cierto. Vamos a escuchar a los hermanos Almax. Para escuchar a los hermanos Almax sería bueno que diese al botón correspondiente. Vamos a escuchar a los hermanos Almax. favor. Conozco esa mirada, me inunda tu sabor. Qué bien me sabes de arenas llaves de mi apartamento. Una cena para dos, todo puede cambiar de color. Venga, dame todo tu amor. Pues esto es Hermanos Almax, esto es Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía. Quiero mandar un saludo especial a todos nuestros oyentes, pero muy particularmente a aquellos que nos escuchan desde fuera de las fronteras de la zona norte de Madrid, concretamente a los que nos escuchan a través de ese medio tan, como dijo un amigo mío, este maravilloso pero coñazo medio llamado Internet, ¿no? Quiero, pese a eso, mandarles un saludo. Es un medio importante para Radio Utopía el poder emitir a través de las de la red de redes de Internet. Bueno, vamos a continuar hablando de ese libro para escolares llamado Libro Rojo del Cole. Y según lo estaba leyendo hace un momento, algunos fragmentos, me he dado cuenta de cuál fue la razón de que se prohibiese ese libro. Es un libro completamente subversivo, en el buen sentido de la palabra, y completamente revolucionario, también en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es un libro que dice la verdad, que dice, bueno, pues que está dirigido, destinado a concienciar a los alumnos, y que, como antes decía, lo agradezco haberlo recibido cuando yo era un escolar. Este libro ha sido para mí, como antes también apuntaba, una influencia enorme en mi vida, porque cuando con 11 años te regalan este libro y tú te lo lees, es muy evidente que este libro no te lo lees una vez. Es un libro que te lo relees. Vas a seguir leyendo cosas del libro, de los primeros capítulos. Antes hemos estado haciendo un repaso de algunas cosas interesantes, ¿no? Pero que eran un poco las conclusiones generales del libro, y ahora vamos más bien a hablar de algunas cuestiones más particulares, ¿no? El primer capítulo, llamado La enseñanza, hay un primer apartado que se llama ¿Cómo nos hacen aprender y cómo nos hacen aprender?, ¿no? Hay muchos profesores, dice, que encuentran perfectamente inútil explicar a los alumnos la razón por la que deben aprender determinada cosa. Dicen solamente que deben aprenderla porque está en el libro. Estos maestros siempre están equivocados. Deberían explicar siempre. Si algo vale la pena debe ser aprendido, deben deciros por qué. Y si no vale la pena, o no tienen más remedio que enseñarlo, deberían confesároslo también honradamente. Para aprender algo es necesario, en primer lugar, que hagas un esfuerzo. En segundo lugar, que dispongas a tu alrededor de los medios para hacer ese esfuerzo. Si la escuela existe, es precisamente para dar a cada alumno todos los medios posibles de aprender alguna cosa. No lo olvides. Todo lo que sabes lo has aprendido tú y tú solo. Eres tú quien debes sudar para aprender. Tu profesor no puede hacerlo en tu lugar. Todo lo que él puede hacer es darte los medios que necesitas para que te pongas a aprender por tu cuenta. Recuerda también que la única manera de aprender cómo las cosas se relacionan unas con otras y cómo distinguir lo verdadero de lo falso es poder descubrirlo uno mismo por la experiencia. En otras páginas dice algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer si te aburres? Dice, es completamente normal querer evadirse cuando el profesor es pesado. Y, bueno, dar algunas ideas a los alumnos para que puedan entretenerse cuando están aburridos. Como, por ejemplo, hacer dibujos, jugar con la regla y la goma, hacer aviones de papel debajo de la mesa, pensar lo que harás al salir de clase, leer discretamente tebeos, novelas o revistas un poco verdes, hacer proyectos para ocupar las horas libres, circular por la clase mensajes pidiendo que todo el mundo diga lo que piensa. Se habla también de alborotar, de si es necesario o no conveniente alborotar. Y vamos a ver alguna otra cosita. Voy buscando páginas y por eso hay algún, perdonadme si hay una pequeña paradita, ¿no? Pero es que es un poco claro, tengo aquí el libro en las manos. Bueno, vuestro profesor dice, sabe montañas de cosas de las que no tendréis nunca la menor de necesidad e ignora cantidad de cosas de las que sí tenéis necesidad y deberíais aprender. Un profesor, aquí se habla de los deberes de un profesor, ¿no? Se habla de que ganan poco dinero por hora de clase, que no todos ganan igual, que no importa la calidad o importancia de su trabajo para su sueldo, sino la importancia de sus títulos. Y dice que un profesor tiene muchas cosas que hacer, además de su trabajo de enseñar propiamente dicho. Pero la mayoría de estas otras actividades no las cobra, las hace y debe hacerlas gratuitamente. Mientras que en los otros oficios siempre se cobran las horas extras de trabajo. Muchos profesores dedican varias horas al día para preparar sus clases. Otros no preparan nada. Estos son muchas veces los viejos profesores que desde hace docenas de años enseñan siempre la misma materia utilizando el mismo manual. Hay profesores que siguen cursos para estar al día, y ellos sin cobrar nada, simplemente porque se interesan por su trabajo. Pero entre estos profesores hay pocos que llegan a ganar más a pesar de que están mejor formados para la enseñanza que sus colegas. Además de los trabajos suplementarios relacionados con la enseñanza, hay muchos otros deberes que un profesor debe hacer sonriendo y por nada. Recibir a los padres de los alumnos. Organizar reuniones para ellos. Organizar las fiestas trimestrales o anuales de la escuela, etc. Los profesores que protestan contra estos trabajos suplementarios son más numerosos cada día. Y no es imposible que llegue el día en que se negasen rotundamente a hacerlo. No hay que echárselo en cara, sino al contrario. En la medida de vuestras posibilidades, ayudadles a obtener satisfacción. Es decir, a que todo trabajo suplementario sea pagado, aparte de su salario. Os interesa especialmente que vuestros profesores no trabajen las 24 horas del día. Un profesor que trabaja demasiado pasa a ser un trabajador fatigado. Y un profesor fatigado no tiene ninguna posibilidad de trabajar bien, dice. Se habla en otro lugar lo siguiente. Podéis estar seguros de que los nuevos profesores provienen directamente de la escuela normal o de la facultad, aunque estén muy preparados en su especialidad, no saben gran cosa sobre el arte de enseñar y la forma de organizar la enseñanza. Hay siempre bastantes profes que pretenden que cuando las cosas no van como deberían ir, son otros los responsables. Deducen grandes teorías sobre los niños, sobre la juventud en general, y dicen que desde hace algunos años se han vuelto particularmente difíciles. O bien que si las cosas no van bien es porque las condiciones de trabajo que se les impone son inadmisibles. También puede ser culpa del director o del jefe de estudios o incluso de los padres. Se propone en otra parte que si los profesores y alumnos tienen dificultades en colaborar es debido generalmente a que no se conocen los unos a los otros. Si tú crees que tu profesor sería menos injusto contigo si te conociese mejor, no vaciles en ir a encontrarle para explicarle cómo eres y lo que deseas. Es decir, es un libro que propone la acción directa de las personas para transformar las cosas y no esperar a que nadie venga a resolvérselas en plan Mesías. Un apartado llamado Los profes entre sí. Es lo que antes os decía, se da a conocer los entresijos de la enseñanza a los alumnos para que sepan que los profesores no son una unidad, ¿no? Dice, muchos profesores tienen miedo de sus colegas. En principio, todo profesor es libre de adoptar el método de enseñanza que estime conveniente. En realidad, la mayoría de los profesores y las materias varían, pero las clases son siempre parecidas. Para cambiar esto, conviene que propongáis a vuestro profesor nuevas formas de impartir su enseñanza. No olvidéis que muchas veces vuestro profesor tiene una imaginación muy limitada. Cuando se tiene miedo, hay siempre tendencia a refugiarse en las tradiciones y a hacer como los demás. Es por ello que es preciso que lancéis ideas nuevas y que siempre mostréis vuestra solidaridad con vuestro profesor cuando éste proponga algo nuevo. Hablando todavía de los profesores y de las relaciones entre ellos, dice, unos se detestan, otros se entienden bien, forman grupos o bandos que se hacen en la pequeña guerra, pero los profesores no quieren que los alumnos lo sepan. Delante de los alumnos siempre quieren presentarse como unidos y solidarios. Esta solidaridad les da más autoridad y respetabilidad a ojos de los alumnos, pero quieren hacer creer que si actúan así es ante todo por razones pedagógicas y porque en otro caso los alumnos acabarían por dudar entre lo que es verdadero y lo que es falso. La verdadera razón, ya la habéis adivinado, no es esta. Es que solos temen no tener suficiente competencia ni autoridad para defender una idea nueva, lo que en numerosos casos tiene muchas posibilidades de ser cierto. Es poco frecuente que un profesor tenga una opinión personal sobre la organización y el funcionamiento de la escuela. Si tuviera alguna, no se atrevería a comunicarla a sus alumnos por miedo a sus colegas. Los profesores también están encadenados. Pensándolo bien, uno se da cuenta de que en realidad no existe ninguna razón para enfrentar a profesores y alumnos. Es verdad que los profesores tienen múltiples y considerables poderes, de los que pueden hacer uso y abuso a su antojo. Pero también los profesores se ven forzados a someterse a un considerable número de reglas que muchas veces no tienen ningún deseo alguno de respetar. Para convertirse en profesor siempre es preciso comprometerse más o menos a no hacer nada en la escuela como en la vida privada que pueda chocar con lo que se llama la moral y las buenas costumbres. Hay muchas cosas que otras personas hacen, pero que un profesor tiene prohibido hacer. No se le toleraría mucho tiempo que un profesor se emborrachase en público, tuviera un lenguaje obsceno, pasara sus noches en striptease, o que no crea en la religión o vista de una u otra manera, ¿no? ¿Reconoceréis a los profesores que están contra todo este sistema disciplinario y que están dispuestos a solidarizarse con vosotros en el hecho de que a veces quieren insubordinarse contra los jefes de estudios, inspectores generales, directores y otras autoridades que pretenden dictarles lo que deben hacer? Hay un capítulo que se llama Tú y los profes. Podéis influir en el profesorado, dice. Los profes influyen a menudo sobre vosotros sin que os deis cuenta. Perdonad el inciso, recuerdo que este capítulo a mí me impresionó en su día. El hecho de que uno, humildemente y pequeño como era, pueda influir en sus profesores, ¿no? Los profes influyen a menudo directamente sobre vosotros sin que os deis cuenta. Directa o indirectamente, imponen determinadas normas de conducta y en parte dirigen vuestro desarrollo y evolución. Pero también vosotros podéis dirigir su evolución. Las relaciones entre jóvenes y adultos no son verdaderamente positivas y fecundas más que cuando unos y otros pueden influirse y enseñarse mutuamente. No creas que es difícil influir en un profesor. Todo lo que dices, todo lo que decís y sobre todo todo lo que hacéis, aunque no os deis cuenta de ello en aquel momento, influye más o menos en el profesor. Modos de influir. No olvidéis que es más fácil influirse unos a otros si hay un entendimiento recíproco. Lo que influye más en los otros es la honradez en la conducta y en las palabras. Los actos influyen más que las palabras. Es necesario comprender a aquel sobre el que se quiere actuar y comprender por qué actúa como actúa. Es difícil influir sobre alguien que tiene miedo, ya que un hombre que tiene miedo a menudo busca esconder su miedo mostrándose violento y grosero. Es mejor hacer aparecer conflictos que todo el mundo sabe que se incuban desde hace tiempo que crearlos. Es mejor meterse en conflictos ya existentes que suscitar otros nuevos. Discutir y utilizar las discrepancias es una forma muy buena de aprender más unos de otros. Contribuye asimismo a aclarar la atmósfera. Si faltan las palabras, podéis intentar la acción. Dice, hay otro apartado a continuación que se llama Si apreciáis a vuestro profe, pero voy a pasar a nuevas cosas, ¿no? Porque la verdad es que el libro tiene mucha chicha y habría un buen rato para aquí para hablar, pero pues no hay todo el tiempo que quisiéramos. Se habla también de que la sinceridad tiene una gran influencia. Si todos y cada uno fueran totalmente honrados y sinceros consigo mismo y con los demás, todo el sistema de enseñanza y de educación cambiaría rápidamente. Pero en general, ni los profesores ni los alumnos tienen la audacia de ser totalmente sinceros unos con otros. Ni los profesores ni los alumnos se atreven a decir abiertamente que se aburren. E incluso vuestro profesor conoce perfectamente que os aburrís. Tampoco osa reconocerlo y sacar las conclusiones necesarias. Por ello, cuando intentáis hacer aprender la verdad a un profesor, le influís aunque ponga una cara indiferente e imposible. Se puede decir la verdad de varias maneras. No tengáis miedo de explicar al profesor lo que pensáis, de hablarle de las cosas que os gustan, de los amigos que frecuentáis y de las dificultades de los problemas que tenéis fuera de la escuela. Actuar, hacer algo es influir. Hablar, explicarse, plantear problemas hábilmente es influir. Pero la mejor y más poderosa forma de influir es actuar. Si comprobáis que la sinceridad no produce efecto y todo lo que dicen se queda en meros comentarios, entonces hay que recurrir a la acción, pues los actos hablan mucho más fuerte que las palabras. Las acciones más eficaces son las que tienen como objetivo realizar tal o cual cosa de la que se habla desde hace tiempo. Si hay cosas que desde hace tiempo os gustaría que se hicieran en la escuela, durante la clase o en las horas de recreo o al terminar las clases y que no se os ha autorizado a hacer, comenzad a introducirlas vosotros mismos, dice. El solo hecho de demostrar que estáis todos de acuerdo puede ser suficiente para poner en marcha la máquina y provocar cambios. Si creéis que sobre los problemas sexuales se os ocultan cosas que tenéis la edad o el derecho de saber, utilizad el tablón de anuncios de la escuela. Emplead carteles u octavillas para completar vuestra información y la de vuestros camaradas. Si estáis hartos de contemplar la nuca y la espalda de vuestros compañeros, cambiad la disposición de las mesas. Si creéis que la clase tiene un aspecto triste y melancólico, arreglarla a vuestro gusto para hacerla habitable. Un apartado importante es de qué tienen miedo los profes. Los malos profes y los profes autoritarios son casi siempre personas que en el fondo tienen miedo. Muy a menudo tienen miedo de los alumnos y es por ello por lo que buscan imponerse mostrándose muy severos o muy distantes. Tienen miedo de que sus alumnos tengan razón y ellos estén equivocados. Tienen miedo de que si relajan su autoridad o se muestran más flexibles, dejan el campo libre al caos y a la anarquía. Yo pocas veces utilizo esas dos palabras juntas, ¿no? Pero bueno, esta vez sí. Si estos profes tienen miedos ante todo porque ellos piensan que jamás han tenido confianza en los demás, piensan que los otros son incapaces de dirigirse a sí mismos y de encontrar por sí mismos las soluciones a ciertos problemas. Si no tienen nunca confianza en los demás, es debido esencialmente a que tampoco tienen confianza en sí mismos, no están seguros de tener razón y necesitan apoyarse constantemente en su autoridad. Para poder actuar sobre un profesor es necesario tener algunas informaciones sobre él. Si no os atrevéis a pedírselas directamente, preguntad a otros profesores. Observad vosotros mismos el comportamiento de vuestro profesor y probar a descubrir de quién tiene miedo. Profesor, director general, censor, director. Todo profesor tiene sus cualidades y sus defectos. Encontradlos y servíos de sus cualidades más que atacar sus defectos. Eso es una de las cosas que más me gustan del libro, ¿no? El espíritu tan positivo, ¿no? Y no tan negativo como, bueno, pues como alguna parte de la crítica de izquierdas ha tenido en general, ¿no? se habla de huelgas, se habla de acciones colectivas. Y se habla de los estudiantes también. Y un capítulo, el tercero, llamado Los estudiantes, precisamente. En tu instituto o en tu escuela te encuentras con toda clase de compañeros. Unos se convierten en tus amigos y a otros los detestas. A unos los desprecias y a otros los admiras. Unos son solidarios, abandonados, excluidos. Unos son solitarios, abandonados, excluidos. Y otros son populares y todos los agasajan y parecen apreciarlos. Unos están dotados para una materia, incluso para todas las materias, y otros están siempre retrasados, poco o mucho. En unos se puede confiar, otros engañan o incumplen sus promesas. Algunos son generosos y siempre dispuestos a ayudar, otros son avariciosos de sí mismos y de su saber. Unos siempre tienen ideas, pero no saben cómo ponerlas en práctica. Otros quizá nunca tienen ideas, pero saben cómo poner en práctica las de los demás. Algunos saben decir lo que conviene en el momento conveniente, y otros no encuentran la palabra necesaria hasta que ha pasado el momento conveniente para decirla. Unos tienen siempre derecho a hacer todo, y otros se ven siempre frenados por su familia. Unos llevan siempre vestidos algo especiales, y otros visten según siempre ropas elegantes y a la última moda. Hay alumnos que son diferentes al resto del mundo, que son un poco raros porque bizquean, llevan lentes, cecean o tartamudean, mientras que otros os parecen físicamente perfectos. ¿Sabes qué? ¿Sabes que tus profesores...? Esto es un apartado interesante. Es un apartado que se llama ¿Sabes qué? Entre signos de interrogación. Y casi yo creo que va a ser de lo último que vamos a leer, junto con una cuestión sobre los sistemas de valores. ¿Sabes que tus profesores te influyen? ¿Sabes que su influencia puede condicionar tus opiniones sobre tus compañeros? ¿Sabes que lo que piensas de tus compañeros está en general fuertemente influido por las opiniones de los adultos que te rodean? ¿Sabes que estás influido por tus compañeros mucho más de lo que tratas menos o nada por los que no tratas? ¿Sabes que sufres la influencia de la publicidad, de las películas, de la televisión, de los cómics, de los grupos musicales y de todos los medios que sirven para crear opinión pública? ¿Sabes que en otros países o en otros continentes existen normas de conducta, ideales, un bien y un mal, un verdadero y falso, que son muy diferentes de los que existen aquí? Por otra parte, ¿sabes que en otros lugares de trabajo y en otros países existe una moral y unos valores que se basan en el afecto y el respeto mutuo y que por tanto no tienen que ver gran cosa con las que rigen entre tus compañeros y te enseñan en la escuela? ¿Sabes que tus costumbres, las normas sociales de tu conducta y los valores morales con respecto a los cuales tú enjuicias y mides a tus compañeros evolucionan casi tan rápidamente como tú te desarrollas y que la sociedad se desarrolla y se transforma? ¿Sabes que reflexionando varios es posible elaborar una propia escala de valores morales y unas propias reglas de conducta que os permitan enjuiciaros unos a otros en función de lo que estimáis justo y válido? ¿Sabes que no está prohibido lanzar al cubo de la basura la moral y los valores de los adultos que los adultos tratan de imponerte? ¿Sabes que los profesores y los otros adultos utilizan constantemente esta moral y estos valores para condenar a alguno de vosotros, burlarse de él, castigarlo, humillarle y en general para reprimiros? ¿Sabes que esto continuará de esta manera hasta que rechacéis el sistema de valores del que los adultos conocen todas las sutilezas, ya que ellos son quienes os lo han metido en la cabeza? Y por último, dos sistemas de valores. Primer sistema, no creas que eres gran cosa, no creas que vales como los demás, no creas ser más inteligente que los demás. No te imaginas que eres mejor que los demás, no creas que sabes más que los demás, no creas que sirves para algo importante, no creas que existen personas que te quieren, no te burles de los demás, no vayas a imaginarte que puedes enseñar algo a alguien. Segundo sistema. Tienes derecho a desarrollar tu personalidad siguiendo tu camino. En definitiva, es a ti mismo a quien debes rendir cuentas de tus actos. Es ante ti que eres responsable de ellos. Tienes derecho a jugar otros papeles que él o los que tus profesores, tus padres y tus compañeros han decidido darte. Eres tan perfecto como los demás. Vales algo. Puedes aprender algo de los demás o igualmente los demás pueden aprender algo de ti. Debes creer que alguien te quiere. Tú eres alguien. Ya sabes algo. No lo sabes todo. Amigos, esto era el libro rojo del cole, un libro maravilloso que os recomiendo y que, como os decía antes, lo tenéis a disposición en internet. El enlace lo tenéis, si queréis, en www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Ahí tenéis un enlace para poder obtener este libro de una página web. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Gracias por estar ahí. Ha sido un gran placer hacer este programa. Me apetecía mucho cuando caí en la cuenta de que podíamos hacer un programa sobre el libro rojo del cole. Me sentí feliz de tenerlo a disposición. Gracias a todos y nos escucharemos, nos hablaremos más la semana que viene. El miércoles de 3 a 4 este programa se repetirá. Radio Utopía. Noticias. Muy buenas, la izquierda gana las elecciones presidenciales en Eslovenia. Danilo Turk, un exalto cargo funcionario de la ONU de 55 años, se convierte